qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Pero qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Buenas tardes, radio escuchas de Radio La Urbana, Radicalmente Democrática. Otra vez, un día más, estamos con ustedes para compartir siempre las problemáticas de vivienda tan fuertemente y tan duras que son en nuestro país. Pero también junto con las problemáticas que hemos estado viendo, también la ley, hemos estado viendo los reglamentos, los procedimientos también para poder llegar al subsidio. También tenemos y queremos compartir el día de hoy soluciones en la búsqueda que hace la población y las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones para resolver de la forma más digna esta problemática de vivienda. Y por eso hoy tenemos, por un lado, a un miembro de IDEXAC, una organización social, ¿verdad? Luis Estrada, el arquitecto Luis Estrada, que nos va a hablar de las cooperativas autogestionadas, y a una cooperativista que ha participado y que está participando y que ahora ya es miembro, que se llama Teresita Maribel Fuentes Gómez y que está en la Cooperativa Integral de Vivienda El Esfuerzo Solidario. Fíjense qué nombre, El Esfuerzo Solidario, lo vuelvo a repetir para que vean con qué profundidad trabajaron estas personas que pertenecen a esta cooperativa y qué significado tiene su propio nombre. Que está El Esfuerzo Solidario, esta cooperativa, está ubicada en el municipio de San Miguel Petapa. Bueno, vamos a dejar el micrófono a Luis para que nos haga una contextualización de lo que han sido el proceso de impulsar las cooperativas autogestionarias aquí en Guatemala y posteriormente vamos a entrevistar a esta cooperativista que nos acompaña hoy, a Maribel. Vale. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto saludarlos de nuevo, como cada 15 días. Cooperativas, cooperativismo, ¿por qué? ¿Qué utilidad tiene? Hacia el año 2005 nos planteamos en IDESAC un análisis más detenido sobre la problemática de vivienda de las y los trabajadores de este país, tanto del área rural como del área urbana. El déficit de vivienda venía creciendo y sigue. Pero en ese momento nos planteamos qué podemos hacer y fue claro que debíamos de optar por impulsar un modelo tomando como base la organización cooperativa, porque está en el marco de la ley, porque obliga positivamente a la gente a estar organizadas, a tomar decisiones que los involucran y a sostener esas decisiones. No se puede resolver el problema de vivienda regalando. Aquí el sujeto trabajador que tiene un ingreso, o por muy modesto que sea, debe organizarse y tratar de resolver su necesidad de vivienda, debe ir al Estado, como hemos hablado en otros momentos, hacer propuestas al Estado para resolver esa necesidad de vivienda, que son propuestas que van en tres niveles: la necesidad de suelo para vivienda, suelo urbano, suelo rural para vivienda, la necesidad de financiamiento para urbanizar y para construir vivienda, y la necesidad de marcos legales, de mejores marcos legales que resuelvan esas necesidades. Así que hacia el 2005 planteamos que optábamos por las cooperativas, hermanando un modelo de cooperativas que originalmente surge en Suecia, hacia finales del siglo XIX. Los trabajadores suecos impulsan las cooperativas autogestionarias. Y con el correr de los años, hacia el año 1968, los obreros uruguayos, los obreros portuarios, sobre todo de Montevideo, que están al lado del río La Plata, en Uruguay, pues impulsan también las cooperativas autogestionarias para resolver su necesidad de vivienda. Y así fue como optamos por impulsar eso aquí en Guatemala, ese modelo organizativo aquí en Guatemala. Pero un modelo cooperativo que iba a tener, como a la fecha, tres características. Primero, iba a ser autogestionario, lo que quiere decir que la gente decide y sostiene sus decisiones. En segundo lugar, por ayuda mutua. La gente debe trabajar en la construcción de sus viviendas con asesoría técnica y bajo costos. Y en tercer lugar, la propiedad debe ser cooperativa o colectiva. Aquí, en las leyes de Guatemala, existe la propiedad privada colectiva, está en el marco de la Constitución y del Código Civil también. De tal manera que optamos por ese modelo. Y para finalizar diría, porque será Teresita quien nos ilustre más, nos comparta mucho más de su experiencia, solo quiero dar este dato. Resulta que el mes de julio, Naciones Unidas aprobó hace algunos años que sea el mes mundial del cooperativismo. En el mundo hay inmensa cantidad de cooperativas que han ayudado muchísimo a resolver distintas necesidades de la población. Voy a citar unas. Son muy fuertes las cooperativas de ahorro y crédito. Son muy fuertes. ¿Sí? Hoy en Guatemala hay una federación muy grande de cooperativas de ahorro y crédito. Y la otra son las agrícolas, cooperativas agrícolas que aglutinan a una gran cantidad de gente. Bueno, ahí el modelo cooperativo, con el trabajo de la población socia, ha servido y ayuda a resolverle sus necesidades. ¿Cuándo nace este modelo cooperativismo? Nace alrededor del siglo, a mediados del siglo XIX, en una ciudad inglesa de Rochdale. Ahí mujeres y hombres, obreros, son despedidos, se enfrentan a una situación muy difícil y deciden entonces reunirse varios de ellos, reunir un poco de dinero, comprar víveres que en una bodega que rentan un día domingo del año 1848, deciden realizar una venta. Efectivamente lo hacen, logran un éxito muy grande y esa fue la semilla del cooperativismo. Juntos se puede, se pueden juntar saberes, se pueden juntar esfuerzos, se pueden juntar recursos y esa es la manera en la que el cooperativismo da un nuevo sentido a la solución de las necesidades de trabajadoras y de trabajadores. Los dejo hasta aquí. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, Luis, por esta presentación de las cooperativas autogestionarias y un poco de esta historia que has dicho, ¿verdad? Y ahora ya nos vamos a centrar con nuestra invitada especial el día de hoy, Teresita Fuentes, ¿verdad? Y porque queremos, porque ella ha sido una de las personas, junto con otras familias aquí en Guatemala, que enfrentando la escasez de un techo digno en donde vivir, se enfrentó a esta disyuntiva y fue capaz de organizarse, compartir con otras familias, luchar, buscar soluciones, hasta encontrar una que fueron las cooperativas autogestionarias y a partir de ahí, durante años, también hacer la lucha. Hoy lo que podemos, les digo porque yo conozco su casa, ¿verdad? Que la vi en una visita que hice a la cooperativa. Les puedo decir que sí es una casa, una vivienda digna, adecuada y saludable. Además, con todo un entorno muy amigable, con un entorno de familias, porque como cooperativistas sabemos muy bien que no solamente construyen y han buscado construir viviendas, sino que han buscado y lo que construyen son comunidades. Comunidades en donde juntos y juntas van buscando un buen vivir para todas las familias y sobre todo para sus hijos e hijas. Entonces, Teresita, muchas gracias por acompañarnos y te vamos a hacer la primera pregunta, si quieres, ¿verdad? Que nos empieces a contar todo este proceso tan largo que ustedes tuvieron, todo este proceso de lucha y de gestiones, de apoyos también, de búsquedas, ¿verdad? Pero que nos hagas un poquito de historia de las cooperativas aquí en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo surgen las cooperativas autogestionarias? ¿Y qué sabe de todo esto? ¿Qué nos puede explicar? Porque, mire, entendamos que hay muchas personas, muchas familias que están buscando igual que ustedes buscaron en su momento un lugar donde vivir, ¿verdad? Y ustedes pueden tener en su mano, o tuvieron en su mano, una solución. Háblanos de todo esto. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, las cooperativas autogestionarias nacen en 2005, ¿verdad?, con la necesidad de varias familias de poder adquirir un techo digno, como ya tú bien lo dices. Es muy difícil ahorita en Guatemala poder adquirir una vivienda a un bajo costo, pero con la iniciativa que tuvo IDESAC en su momento de poder hacer la convocatoria y darnos a conocer este modelo cooperativo, logramos así legalizar la primera cooperativa en el 2004 con mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener algo ya visto que empezar un proceso solo con la fe de que en algún momento vas a llegar a tener una vivienda digna. Gracias a Dios, hoy por hoy hay ya 3 cooperativas de este modelo, ¿verdad? Y la gente se ha organizado para poder lograr sus objetivos. ¿Nos puedes contar dónde están estas cooperativas, así brevemente? Claro que sí. Una está ubicada en San Pedro Zacatepeques, que es la cooperativa primera que se hizo, digamos, que se legalizó en el 2004, que es la Cooperativa Integral de Vivienda, Fe y Esperanza. Posteriormente se funda la segunda cooperativa en el 2006, que es la Cooperativa Integral de Vivienda, El Esfuerzo Solidario, que es donde yo actualmente vivo. Y tercero, pues tenemos la cooperativa ubicada en San Lucas, Zacatepeques, llamada Domus Magistri, que se funda en el 2007. Ay, muchas gracias, Teresita, para que vean que están dispersos y que siguen trabajando y también en el interior de la República. Así que para todas aquellas personas y familias que nos están escuchando, pongan atención a Teresita, que nos está contando su experiencia y su conocimiento que tiene de las cooperativas autogestionarias, una búsqueda de solución para una vivienda digna, adecuada y saludable. Cuéntanos, entonces, dentro de todo esto del sistema cooperativo, ¿qué objetivo tienen en Guatemala las cooperativas de vivienda autogestionaria? Bueno, antes que todo, pues decir que somos entes políticos que a partir de solucionar una necesidad tan sensible como lo es la vivienda, ¿verdad? Las cooperativas queremos demostrarle al Estado que es posible resolver la problemática mediante la organización de la población. Bueno, vamos a descansar un poquito, vamos a escuchar un poquito de música, ¿verdad? Y continuamos después con la entrevista tan interesante que nos está explicando Teresita Maribel Fuentes. Esta canción se llama Las Casitas del Barrio Alto y está inspirada en una canción en Little Boxes, canción de Pete Seeger. Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el el hijito de su papi. Luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Seguimos con Teresita explicándonos sobre el modelo de cooperativismo autogestionario y de las cooperativas autogestionadas aquí en Guatemala. Y vamos a continuar con las preguntas porque ella nos está explicando no solamente los procesos y cómo han ido haciendo para resolver este problema. Vamos con la tercera pregunta, que nos explique en qué consiste el modelo autogestionario de vivienda. Bueno, básicamente las cooperativas autogestionarias trabajamos con tres ejes principales, que es la ayuda mutua. La ayuda mutua se refiere a que todos ponemos nuestra mano de obra para poder minimizar el costo en la construcción de la vivienda. La autogestión, se basa en el poder decidir entre todas y todos qué hacemos, cómo lo construimos, qué color queremos pintar, hacia dónde tenemos que ir, si necesitamos algún financiamiento, nosotros mismos gestionamos y hacemos la gestión, ¿verdad? Y la propiedad cooperativa, que esto nos da seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Porque la propiedad está en nombre de la cooperativa y trabajamos con el documento de uso y habitación para entregarle a cada familia su vivienda en la que puede habitar por tiempo indefinido, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con los compromisos que adquiera con la cooperativa, ¿verdad? Muy bien, nos ha explicado lo que es autogestionario, lo que son dentro de esto el cooperativismo, pero ahora explícanos fundamentalmente tú, ¿qué ventajas ves en las cooperativas autogestionarias? ¿Cuáles serían las ventajas fundamentales frente a otros modelos o a otras formas de construir, de buscar, de crear comunidad, verdad? Bueno, una de las ventajas que personalmente a mí me gustó fue la propiedad cooperativa, ¿verdad? Porque en este tipo de propiedad pues no se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede alquilar, es específicamente para vivir. Entonces, para mí fue, no solo para mí, sino creo que para otras compañeras, ¿verdad? Bueno, otra cosa, las ventajas es el bajo costo de la construcción. Difícilmente fuera del cooperativismo hubiese sido imposible que varias familias que hoy habitamos pudiéramos tener una vivienda. Y es heredado a los hijos, ¿verdad? Que esa es otra también de sus... Sí. Bueno, pues ya tenemos características y ven ventajas que tiene realmente el modelo cooperativo autogestionario, ¿verdad? Y fundamentalmente, como nos contaba Teresita, cómo se involucran todas las personas, se involucran las familias completas, establecen formas de relacionarse, diversifican el trabajo, asumen los compromisos, hacen y construyen sus reglamentos desde las propias familias, puede haber normas, ¿verdad? Pero realmente quienes van decidiendo el modelo de comunidad, el modelo de convivencia, hasta el modelo de vivienda que quieren construir, es algo que es comunitario, que es avalado por la propia comunidad, que es discutido, ¿verdad?, dependiendo de las condiciones que tengan, ¿verdad?, y de lo que realmente quieren buscar. Pero sí, es un compromiso. Y es muy importante lo que nos explicaba ahora, tenemos que resaltar lo que es la propiedad cooperativa. No es una propiedad individual, pero sí es un derecho de por vida heredable, ¿verdad? Siempre y cuando uno quiera estar en la cooperativa. Lo puede trasladar ese derecho a los hijos, a las hijas, puede seguir de por vida heredado, ¿verdad? Pongamos. Pero es una propiedad colectiva, es una propiedad comunitaria de todos y de todas, y eso es lo que salvaguarda que nadie te pueda quitar esa vivienda, ¿verdad? Como cuando uno debe o algo, ¿verdad? Porque la cooperativa te está respaldando en todo momento ante cualquier circunstancia que puedas tener en la vida o dificultades que puedas tener. Bueno, Teresita, antes nos has dicho que ya se lograron, por lo menos aquí en Guatemala, 3 cooperativas que están legalizadas y nos has explicado dónde estaban. Pero están trabajando en nuevas cooperativas, en nuevos lugares, un poquito más allá de lo que es el área metropolitana de aquí de Guatemala. Claro que sí, Ángel, comentarte que estamos trabajando y promocionando las cooperativas de vivienda en Quetzaltenango. Tenemos ya una precooperativa, ¿verdad?, que va caminando y lleva su proceso hacia la legalización, y otra que tenemos en el centro histórico, ¿verdad?, que esto es algo también importante, ¿verdad? Y los compañeros están bien animados para poder continuar y poder lograr su vivienda, ¿verdad? Y esperamos que, así como ahorita hay estas 2, que hayan muchas más, que la gente se pueda organizar para poder llegar a obtener una vivienda digna donde habitar. Bueno, ya que estábamos hablando de todo esto y de que están iniciando nuevas cooperativas, ¿tienes alguna dirección o algún lugar o alguna institución, porque antes hablabas de IDESAC, ¿verdad?, que los grupos aquellos que deseen, que quieran constituirse como cooperativas, que quieran conocer cómo es el cooperativismo, todo esto que nos estás explicando, de qué ventajas tiene, ¿verdad?, se puedan referir o puedan preguntar? Claro que sí, Ángel. Nos podemos o se pueden comunicar a IDESAC. La dirección es 13 calle 14-76, zona 3, Colonia Cotío Mixco. El número de teléfono es 2431-4975. Por ahí los esperamos. De hecho, IDESAC ha sido quien nos ha asesorado técnicamente en la construcción y en la formación de estas cooperativas. Entonces, serán bienvenidos todos aquellos que quieran resolver su situación de vivienda. Bueno, pues ya tienen una dirección, tienen un teléfono. Le vamos a pedir al final a Teresita que nos lo repita, por los que no lo hayan escuchado bien, pues que agarren su lápiz o su bolígrafo, ¿verdad?, y se preparen para que al final les vamos a volver a dar el teléfono y la dirección, pero acuérdense de que son grupos y pueden llegar a pedir asesoría o a pedir, no sé, conocimiento o información de cómo se pueden ir constituyendo estas cooperativas, ¿verdad? Mira, Teresita, te voy a preguntar algo que para aquí en Guatemala siempre es una problemática, porque tanto la ley, cuando se refiere a las personas, dice las personas que están en situación de pobreza extrema. Para eso está la ley, para eso están un poco también para apoyar los subsidios, para apoyar, ¿verdad? Y claro, uno se preocupa porque sabe los costos tan altos que tiene la construcción, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar o decir más o menos qué costo tiene el metro cuadrado de las viviendas que ustedes han construido, ¿verdad? Y cómo lo trabajan un poco para que resulten unos precios que son un poco más asequibles. ¿Nos podía explicar? Sí, claro que sí. Bueno, tenemos 2 etapas, por decir así, ¿verdad? Y te voy a hablar primero desde la cooperativa El Esfuerzo, que fue la que construyó y terminó. En el caso de la cooperativa El Esfuerzo Solidario, te puedo comentar que el costo por metro cuadrado nos salió en 700 quetzales. ¿Verdad? Entiendo que eso es un costo bastante más bajo que lo que tiene el mercado. Explícanos un poquito más de eso. Exactamente. Esto tiene que ver mucho porque la mayor parte o el 40% del aporte que dio cada familia fue su mano de obra. ¿Verdad? Entonces, todo el trabajo que la gente hizo y aportó hizo que bajara sumamente el costo de la construcción de la vivienda. Entonces, eso es la importancia de la ayuda mutua, en que entre todas y todos nos apoyamos y hacemos que nos salga mucho más económica la vivienda, ¿verdad? Y pues hablando ya desde el punto de vista, de ese mismo punto de vista, solo que ya 5 años después, digamos, el metro cuadrado está costando ahorita entre 1,000 quetzales, más o menos, ¿verdad? Pero tiene que ver también por el costo de materiales que hay, porque la gente siempre pone su mano de obra, ¿verdad?, para poder bajar un poco el costo. Si no, es muy difícil. ¿Se dan cuenta, Radio Escucha de Radio Urbana, democráticamente o profundamente democrática? les voy a decir una cosa. Fíjense, siempre hemos hablado en este programa de que la vivienda es un derecho y la vivienda no es una mercancía. ¿Quién nos lo está demostrando? Teresita hoy, con sus explicaciones de cómo se logra bajar sensiblemente el precio del metro cuadrado de construcción de una vivienda cuando hay una comunidad que está unida, que está participando, que se organizan para el trabajo, que se organizan en cooperativas autogestionarias, ¿verdad? Y entonces los resultados es la construcción de una vivienda, pero con todo el sentido humano y no como un negocio para nadie. Sencillamente se está pagando y además se valora profundamente el trabajo de cada uno y cada una que participa en todo ese proceso. Pero bueno, como no todo es bueno, ahora te vamos a preguntar una pregunta. ¿Cuáles son las mayores dificultades que han encontrado en todo este trabajo, en todo este devenir para lograr toda su vivienda? Bueno, en primer lugar, el financiamiento, ¿verdad? No tenemos y no contamos con una entidad que pueda proporcionar un financiamiento con una tasa de interés baja y un plazo largo para poder pagar. ¿Vea? Entonces, ha sido muy difícil conseguir quién nos da el préstamo. Tampoco se cuenta con una cartera de tierras a nivel municipal ni departamental ni nada, ¿verdad? Donde pueda uno decir aquí hay tierra donde poder construir. Entonces, tampoco tenemos un estatuto tipo. Actualmente ha costado mucho la legalización de las cooperativas porque no se cuenta con un estatuto tipo, ¿verdad? Nosotros, dentro de todas las dificultades, logramos junto con otras organizaciones en febrero del 2012 poder lograr la Ley de Vivienda 9/2012, en el que ya nos incluye como cooperativas para poder acceder al subsidio de vivienda de forma colectiva, ¿verdad? Claro, necesitamos un programa de financiamiento estatal que le permita no solo a las cooperativas, sino a las familias en general poder acceder a un préstamo para poder comprar tierra, para poder hacer la preobra y para poder construir. Un préstamo blando que la gente pueda pagar para poder tener vivienda digna. Como ven, siempre caemos un poco en lo mismo. El marco legal y el problema del suelo para vivienda, ¿verdad? Son dos problemas fundamentales que también las cooperativas lo han enfrentado, pero que son capaces de solucionarlo. Pero que pedimos al Gobierno de la República que fortalezca este marco legal y también los programas de financiamiento adecuados para estas cooperativas. Por último, ya se nos va acabando el tiempo, pero queremos que nos cuentes, que le cuentes a todos los radioescuchas de Radio Urbana Profundamente Democrática, ¿verdad? Que nos cuentes una vivencia que tú hayas tenido en todo este proceso largo que hasta tener tu casa, hasta tener tu vivienda, tu comunidad. Cuéntanos brevemente una vivencia que tú hayas podido tener en todo este proceso. Bueno, como ustedes saben, la cooperativa se vuelve la familia de todos. Somos una familia, una comunidad grande. Pues una convivencia personal que les puedo dar yo a ustedes que me alegra mucho es cómo viven los niños actualmente en nuestras cooperativas. Antes no podían salir a jugar por lo peligroso que es la calle, ya no es como antes. Hoy por hoy los niños pueden salir a jugar dentro de las instalaciones de la cooperativa, que no hay ningún problema. Ellos están felices, tanto así que yo me acuerdo que cuando recién me pasé a la cooperativa, mi nena estaba más pequeña y me dijo, yo le dije, ya es hora de que se entre, eran como las 10 de la noche. Y me dijo, no se preocupe, déjeme la ventanita abierta y cuando yo quiera entrarme, me entro. Entonces, uno puede ver ahí la felicidad de los niños, la confianza con la que ellos pueden estar afuera jugando, sabiendo que están seguros y que no les va a pasar absolutamente nada. La seguridad de nuestros niños es por lo que nosotros también como madres y padres luchamos, ¿verdad? Gracias, Teresita. Se nos acabó el tiempo. ¿Puedes repetir el teléfono de IDESAC para aquellos que se quieran comunicar? Claro que sí, es el 2431-4975 y la dirección para que nos vayan a visitar es la 13 calle 14-76, zona 3, Colonia Cotión Misco. Por ahí les esperamos, con mucho gusto les atenderemos. Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes por este lunes, ¿verdad? Gracias a quienes nos han estado escuchando. Aprendemos un poco más con las experiencias y pues ya nos despedimos de Teresita también, a quien le agradecemos que haya compartido el programa con nosotros. Y les voy a adelantar un poquito del próximo programa, ¿verdad? Ustedes saben que hay un comité popular de vivienda que está trabajando en una propuesta para Ecuador, para Hábitat 3, ¿verdad? Y entonces vamos a poder, a ver si buscamos a alguien de este comité para que nos venga a platicar y que nos explique qué es lo que están construyendo, que esto, como decíamos en el programa anterior, ¿verdad? Entonces le vamos a hablar con Luis también para que nos expliquen cómo va todo este proceso de Ecuador y de Hábitat 3. Gracias, Teresita, gracias a Radio Urbana, gracias a todos que nos escuchan. Pues mi nombre es Ángel Berna, como ya saben, Luis Estrada, el que nos acompaña casi siempre, y hoy Teresita Maribel Fuentes Gómez, que compartió el tema de las cooperativas autogestionarias con todos nosotros y nosotras. Buenas tardes.